Bueno, porque la situación se ha complicado. Tenemos los despidos en el Banco Central, los despidos del Banco Provincia. Tenemos este anuncio del Banco City sobre su retiro del país que compromete la suerte de 2.700 puestos laborales. Una entidad que, por otra parte, no cumple con la ley y debe millones de horas extras. Tenemos el problema de alcanzar un salario justo para nuestros compañeros.